La ràdio del Clara. Cinéfilo. Hola, hoy os vamos a contar la ràdio del Clara. Le Israel, representada y respetada biógrafa en decadencia, comienza a falsificar cartas de celebridades para subsistir hasta el FBI sospecha de sus trampas. Ahora vamos a os va a contar un poco Victoria. Nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Dirección Dan DeBlois. Género animación. En esta nueva entrega, Hippo descubre que Dan no es el único dragón furio nocturna que existe, lo que les lleva a un intento desesperado por preservar la paz de su mundo. Ahora sigue mi amiga Lucía Turner. Dentro de poco amanecerá. Seremos campeones. Destruye una mujer herida. Dirección: Karin Kusan. Interpretes: Nicole Kidman, Sebastián Stan, Toby Kebbe. Género: thriller dramático. Erin, una detective de Los Ángeles, debe enfrentarse a las consecuencias de una misión que realizó años antes como infiltrada en una red criminal. Ahora os paso a mi compañera Paula Blázquez. Hollis Hudson, dirección está coche. Ocasión o mes y Jason deben permanecer unidos para resolver un asesino convertido en el palacio de Chuchar y salvar a la reina.